Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia con Radio Box 102.9. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Comenzamos con Juana la Loca. Cuando llegaste, el corte oficial que salió el día viernes de la semana pasada, hoy a es las verdad. 21 horas. Exacto, en Spotify ya están todas las plataformas. En todas las plataformas. De lo que es Spotify, YouTube, todo lo que es musical está ahí. YouTube. Vamos a tener a YouTube dentro de un rato, ¿eh? Señor Marcelo Balateo. ¿Cómo anda la gente linda, como digo siempre? Muy bien, bien? Muy bien, se hacía cargo, ¿viste? ¿Todo bien, Ariel? ¿Preguntaste por los lindos o por mí? Por todo. ¿Todo bien, Gisela? Sí, obvio. ¿Todo bien, Carlito? ¿Todo bien? Excelente. Perfecto, la verdad. Gracias, gracias. Tanito, ¿todo bien, Tanito? Bien. Ayer una tarde hermosa esperando por un partido clásico sudamericano. No importa. Yo también. Me desperté la siesta ahí. Bueno, 5 minutos y a dormir. Después vamos a hablar. ¿Qué pasó, che? ¿Qué se siente allá en Brasil, dicen? La verdad que no sé, pero vamos a hablar después de ese tema porque obviamente es el tema del día. La cantidad de memes. Obvio, hermoso. Facebook da para todo, ¿no? El de las dos viejitas que me pasaste es supremo. Dios mío. 1164-007047. ¿Podés llamarnos y pedirnos temas? Total, todos los lunes sí, son también rocola. Una pequeña sí, rocola. Obviamente. Todos los lunes son bueno, rocola. Bueno, dale, ¿qué se gana? Hoy es un día especial. Un abrazo. ¿Día especial por qué? Hoy estás. ¿Qué programa quisiste hacer hoy? El día del pintor, eso. Ya. Ayer fue, ¿no? Hoy, ¿sabes qué día es? Me lo pasaron hace un ratito, un oyente nuestro me lo pasó, Walter. Sí. ¿Qué día es hoy? El día del sexo oral. El día del sí, sexo oral. Estaba viendo, bueno. El op, día... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Hay que quedar un 69 ahí al toque. 6 del 9, exactamente. El día del sexo oral y además, la semana pasada fue el día del sexo en general, ¿sí? Así que... ¿Toda la semana pasada fue el día? Sí, toda la semana pasada. Ah, con razón yo tuve aventuras. Gracias. ¡Caracha! Gracias. Con razón no podía caminar, Carlito. El viernes tenía paspado. Va. 11-64-00-7047. Estuvimos el viernes en Lomas de Zamora en un show de Juana la Loca que solamente eran algunos los que entraban. Y la verdad que estuvo buena porque vimos la premier del video que se veía por primera vez ahí, ahora está en todas las plataformas. A mí lo que más me gustó fue que regalaban cerveza al principio. Sí, full escabio, que estaban a full. Degustación de cervecita. Exacto. Y jugo de manzana. Jugo de manzana yo. Jugo de manzana, un vasito. Yo arranqué con un juguito de manzana y después dame cerveza. Sí, y bueno, y después estuvimos obviamente viendo el show de Juana la Loca, que tuvo 4 temas, cantó y ahí, ¿no? Acotado el show. Muy medio cortado. El video estreno. Bueno, pero muy lindo, para salir un poquito. Sí, era cerca, lo que pasa es que estaba todo medio cortado. ¿Cerca de dónde? Cerca de la 30 minutos de acá de Quilmes. Era sí. Sí. Claro. Bueno, nos hemos reído poca mucho. Gente. Poca gente porque era además con lo que es el aforo, ¿sí? Poca junta, dicen por la zona también. Sí. Había una señora muy grande había. Pero era, creo que la mamá del bajista, que era señora también. Ah, qué bueno. Qué cambiados que están. Yo dije, qué rústicos que son. Porque también había gente vestida de esa época. Claro. Sí, unos sí. Peinaditos, los bueno, pero en la esencia de Juana la Loca era eso. Sí. No, bien, la onda, a mí me gusta ver esa. La onda, la onda. La onda. 11-64-00-77. ¿Te acordás de ese tema? La onda. La onda. ¿Es de los 90? ¿Cuál? Bueno, después búscalo. ¿Cómo es? Operador. ¿Cómo la es? Onda. La onda. ¿Te acordás? Bueno, búscalo, vas a ver. Bueno, es de los 90. ¿Qué es un vas tema a ver. Tecno, rock? Sí, tecno. Así de marcha. La onda. La si onda. No tecno. La onda. 11-64-00-7047. Vamos a tener novedades del partido de ayer. Que ¿de no cuál? Se sabe bien. River. Independiente River. Y también lo de Brasil y Argentina, que fue. ¿No? ¿Se escucha algo de fondo? Se escuchó el señor que tenía la compu. Sí, lo más lindo que la silencié antes de empezar y no sé. Es algo de mandinga. Paranormal. Paranormal. Dentro de poco. Vamos a ver, porque tenemos que hablar. Tenemos que hablar, sí, tenemos. Tenemos ahí un. Uno que te tira. Che, Vanina Baudal nos manda saludos, ya está en Facebook, acá prendida. Saludito. Nos pide un tema de Elefante. Elefante, mirá, estuvo. No grabé nada todavía. Elefante. No, Elegante, todavía no tengo nada para pasar. No. Che, qué pena. Una gira importante de Elegante por la tele, ¿eh? En todos los programas está. Mirta Legrand. Estuvo con Andy. Con Andy. Estuvo con este chico, esta mujer, Juana Viale. Con Juana Viale. Qué educadito que es, ¿eh? Y la verdad sabe, que, la verdad cosa, que es una persona que me parece que la tienen mal catalogada. No es de siempre, mi gusto. La música no es de mi gusto, pero en realidad, vamos a decir la verdad, es un chico que no tiene mal comprensión de las cosas que habla. Sí. ¿Sí? Me parece que es un chico que vivió cosas, experiencias para la edad que tiene de gente grande. Sí, y obviamente la madre estuvo muy ahí. Como siempre digo, el Elegante se droga, es un negro falopero. Cerati se drogaba y tomaba, ay, tiene excesos. O Chano, ponele. Bueno, Chano está complicadísimo, ¿eh? Estuve mirando la entrevista que le hicieron. Chano está complicado y el dealer no sabe cómo está. Se fundió. Se fundió al toque. En serio, en Somos Libres. Lo mató la Chanoemia. En Somos Libres, el programa de Gastón Paul, salió la mamá de Chano a hablar y habló un poco de lo que se le fue. Es como que ella se sentía mal porque hace más de 20 años que él está consumiendo y nunca lo pudo ayudar. Es difícil, ¿eh? Es un tema muy difícil. Pero él tiene, bueno, la posibilidad que tiene la familia, sí. Tiene dinero. Sí. Hay chicos que, bueno, por ahí caen los excesos. Eso es lo que decíamos, eso es lo que hablábamos, sí. Eso sí, es verdad. Y vas a parar a las granjas que tenés las puertas abiertas. Sí, los chicos sí. Entran y salen. Claro. Bueno, no hay está la película Paco, ¿la vieron la película Paco? ¿La viste vos? Tomás Fonsi. No. Muy buena la película. Muy buena película, ¿eh? Así que recomendable. ¿Toma o fuma? No, él entra como. Él es también un chico así, ponele clase media alta. Sí. Y empieza a drogarse con marihuana, después Paco. Y bueno, y ahí pasan, se interna, pasan un montón de cosas. Está ¿Sofía buena Gale puede ser? ¿Está? Sí. No sé, no me la, parece Sofía que sí, Gale, está no. Gale. Me salió Sofía Gala, creo que está. Recomendada La Casa de Papel, volumen 5. Sí. 5 capítulos, pero bien al top y termina de una forma que uno no espera, ¿no? Y obviamente... Mira, amigo, ¿ya está? Y bueno, ah, pero... ¿Vio ya la...? Sí. ¿Sí? Tengo que esperar hasta diciembre. Sí, eso, hasta diciembre. El 3 de diciembre se estrena la otra temporada. Y yo creo que es la última temporada de esta gran serie. Que sí. Y bueno, ya la recomendé la otra vez, El Reino, la de Peretti, que está muy buena, también. Que toca... El todavía tema. No me... No mirala, me mirala, para... mirala. Che, The Walking Dead todavía... Yo muy no buena. Vi. Muy bueno, sí, Ari. Me yo... vi los 5 capítulos de Origins. Ah. ¿De qué? Cuatro capítulos. Ah, The Walking Dead Origins. Que es la parte separada. La parte separada de la de esta... Ya esta semana no hubo temporadas. Capítulo, creo que sacaron Origins, que son las 4 historias. Ah, o sea que no sacaron. Creo que no hubo no, capítulos, no hubo, sino que por eso no pudimos ver. Origins, que son las 4 historias, que eso es lo que le mandé yo a... Sí, me contaba okay. El otro día. Ok. Bien, vamos a ir con el próximo tema y empezamos las efemérides del día de hoy con un tema que salió hoy. ¿Cuántas ¿sí? efemérides tenemos? ¿Tres? Hoy tenemos ¿o tres más? O cuatro. 19, personas. 20. 20 efemérides y yo soy la que conduce todo. Decinos el teléfono, por favor. 1164-00-7047. Ahí nos mandan un mensajito, nos saludan. ¿Cómo están? ¿Pueden pedir un tema? Si nos están escuchando, claro. Si quieren escuchar. ¿Desde dónde? Temita. ¿De dónde? Ahí está. Vamos a ir con... Si lo quieren saludar a Carlito, le claro. Pasamos la cuenta de Tinder, todo. Grindr, todo no. Junto. Bueno, todo, no sé, todo. Badu. Facebook, amor, ¿cómo es? Facebook pareja. Sí, también todo. Bueno, sí. Bueno, Facebook pareja, ahí está. Vamos tenés a ir que con... llegar a la primavera, tenés que llegar con algo. El mes del amor. Gente, lavo, plancho, trabajo. De todo. No molesto, che, no ronco. Che, te tocó y ya las dos burbujas. ¿Cómo fue? Llego al colegio. Era, es algo veo insólito, ¿no? Una multitud de chicos en un 2x2. Bueno. ¿Son todos? No. Faltaron 8. ¿Cuántos ¿están exceptuados? 28. No, es nada. Nene. ¿En total 28? Oh. No, faltaron 8. ¿28 y 8 cuánto es? 36. ¿Qué era jardín? Lo que, no, jardín o primaria. En primaria, quinto grado. Lo que pasa es que ya no hay lugar, están todos de a dos. No sé dónde se van a meter esos 8 alumnos. Y bueno, acá en la escuela 4 del Cruce también con toda la totalidad. Pero a mí me gusta. Ya está. Uno hace otras actividades. Están contentos los otras chicos. Actividades. Y los chicos están contentos. Y vi muchas caras que no había visto. Vos sos nueva, encantado el profe Carlos. Vos sos nuevo, encantado el profe. Mucha gente que no fue. Lo habías visto que nunca. No fue. Bueno, es importante también enseñarle a los chicos el cuidado que tienen que tener. Y yo te digo que yo hace más de varios meses que estoy con esto y estamos todavía... No tenemos problemas. Un saludo para los chicos de... Ay, el programa anterior. Inadaptado. Ahí está, Inadaptado. Se me... Qué Sting, vamos con el tema de Sting. Que el nos nuevo dejaron un regalito rico para comer, así que saludos para... Vamos con el tema nuevo chicos. De Sting que salió hoy exactamente. Se llama If Is Love. Dale. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Smile and joy. skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason, and of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Vox. Y Sting presentó esta nueva canción, If It's Love, que anunció la salida de un nuevo disco, que es solamente este tema. ¿Sí? Obviamente, calculo que la edad debe tener mucho que ver, pero qué distinta se escucha la sí, voz. Sí, ¿viste? Sí. Escuchá, y parece otro tema de otra cosa, no sé. Parece más un tema de Paul McCartney. Claro. De ese estilo que de Sting. El disco se va a llamar The Bridge, ¿sí? Que todavía no salió The a Bridge. La venta. The Bridge. El ¿sí? puente. El puente. Y esta simpática canción alegre, como se nota, se llama If Is Love, ¿sí? De este Sting que nunca pierde su budismo, ¿sí? Está presente con, porque todavía está tan joven, a pesar de tener cuánto, debe tener 70 más o menos. 60 y pico, 60 seguro, y pico, la verdad que no. Está perfecto, perfecto. 1164-007047. Especial que tenemos hoy. Y son románticos, pero en realidad las canciones. Romántico, no, canciones claro, que hablan del amor. Cancianas. Canto de desengaños o exacto, como, o no claro, un par porque... de temas de Dalila, de Leo Matioli que hablan de toque, viste eso de la ya, acá me están pidiendo con sí. la misma moneda no. Eso te iba a decir, la princesita una la despechada, princesita, una despechada. ahí va a llegar él oh. La cobra que te cobra también. La cobra que te... ¿Qué lío con eso? El mensaje ¿no? de Ivanila pidiendo... ¿Ivanila? Con la misma moneda. Ay, Dios mío, Ivanila. ¿Por qué lío con la cobra que te cobra? ¿No viste que en Tinelli... Porque no te cobra con débito, dice. Claro. Y no, ya que era efectivo. En Tinelli bailó Viviana Saccone el tema de La Tonta. La ¿Y tonta lloró? Y lloró ella. ¿Por qué lloró? Y yo lloré. Ay, y todos lloramos. Como dijo Homero. Sí, y todos lloramos. Ay, Pai rió, todo fue muy confuso. Estamos todos locos acá. El otro día estábamos sí. mirando, hablando de algo. Sí. ¿Cómo se llamaban los personajes del Chavo, que eran los dos loquitos? Esos loquitos. Dicen que tú y yo estamos sí, locos pero yo le dije, le di un ejemplo. Bueno, pará, consigna, que nos digan. Eso, sí. No, consigna. Consigna. Ese que... No te sí. voy a mirar, Carlito. Eso. Igual vas eso. A decir cualquier estupidez, ta, ta, ta, así que ta, ta. No importa. No, porque le gusta el Chavo. No, porque... No digas. No. Decinos entonces al 1164-007047 el personaje que hacía el profesor Girafales y Chespirito, que hacían claro, los dedos. Nos dicen que tú y yo estamos locos, pero no me acuerdo sí. cómo llamamos. Figúrate. Figúrate. Bien, vamos a escuchar el próximo tema de un gran cantante que el 5 de septiembre hubiera cumplido muchos años. No sabes. No sabemos. 70 y pico de Freddie Mercury. 70 y pico, tampoco sabes. Pregunta. Sí. ¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada y no se cayó? Y porque la sostiene un palo. No. Porque no está fuera de la caja todavía, ¿no? No. Porque tuvo más reflejo de las Torres Gemelas. Escúchame, salió un documental de las Torres Gemelas bueno en Netflix. Sí, Muestran la sobre parte. Terrorismo, creo. Muestran la parte cuando Bill Clinton recibe la noticia que está hubo un está con unos accidente, chicos en la escuela, sí. Que primero le dijeron que era un accidente, pero una avioneta después, había chocado. Claro, con de las pero torres. Después empezaron. Con lo otro y el tipo es como que la cara le cambió completamente. ¿Qué te parece? Freddie Mercury, el señor Farrokh Bulsara, Nacido el 5 de septiembre de 1946 y Farruk. Fallecido Farruk. Fallecido el 24 de noviembre de 1991. Creo que es una de las voces, grandes voces, de todos los tiempos. ¿Hubiera cumplido años ayer? Uy. Ayer, ¿sí? Murió a la edad de 45 años, ¿sí? Joven. Re joven. A causa de... HIV. HIV. Sí, creo que fue uno de los tantos artistas de los 80 y de los 90 que decidió decir que tenía HIV y después empezaron a... No tuvo la oportunidad de tener ahora todos estos medicamentos que hay, ¿no? Es que recién se comenzaba con todos los tratamientos, con los cóctel y todas exactamente. Esas cosas. Exactamente. Sí. Vamos a escuchar un tema que es de un disco solista que le costó un poco el tema de carrera con The Queen, ¿viste? Que no tuvo mucho éxito, pero sí este tema es reconocido, ¿sí? Espera que lo voy a ver, porque tengo que ver el nombre, porque tengo los anteojos y estoy media complicada con la vista. Estoy teniendo problemas. El tema es I Was Born to Love You. Y vamos a escuchar después y seguimos con más Insomnia. Dale, Love You. Insomnia, no te duermas. Continuamos con Insomnia, Freddie Mercury. Feliz cumpleaños donde quiera que estés, ¿sí? Vamos a ir un poco con el tema de las películas que están el día de hoy o en la semana que van a empezar a salir en Hoyts. A puertas cerradas. ni. After Almas Perdidas, ni. Candyman, ya se estrenó este jueves, ¿no? Candyman, remake de Candyman, de la vieja. Sí, qué linda película, esa bien noventera, yo a mí me daba no miedo. Me daba miedo mirarme al espejo y decir, Candyman, ¿cuántas negro, veces tenía que hacer? Negro. ¿Cinco veces? No, no eran no, tres. Tres veces. Candyman. Y te aparecía el... ¡Oh, Chris, Dios mío! Cristina Aguilera te aparecía. Akira, los que les gusta el anime, Akira se estrena esta semana, es una venta anticipada, es una buena historia, así que el que no la vio nunca, les recomiendo Akira. ¿Sí? ¿Alguno fue a ver Shang-Chi? No fuimos a ver Chanchín todavía. Chanchín, digo yo. ¿Te dijeron muy algo? Muy lindo el final, ¿eh? Jorge, ya se... Se estrenó el 2 de septiembre. Ya se... Sí. Se viralizó un poco el comentario acerca de los dos finales. Que tiene dos finales alternativos. Tiene dos finales. Sí. Y hay presencia de Vengadores. Sí. Entonces tenemos que ir a ver a Chanchín. Por lo cual ya dicen que va a ser parte de los nuevos Vengadores. Y un personaje importante. Chanchín. Sí. Chanchín. Y los 10 anillos. Y los 10 anillos. El Espiral, el juego del miedo continúa. Esa se estrena ahora este jueves. El Jigsaw. Sí. Free Guy. Esta película no me gusta. La de Ryan Reynolds. A mí Ryan Reynolds me cae bien cuando hace comedia. A mí no me gustaría verla la película. ¿Sí? Me gusta en ese estilo. Justicia. Yo la vería, yo tengo ganas de verla. ¿Sí? Se me hace que va a ser una onda pixeles, ¿viste? Así, sí, muy satírica. Es tomando el control, ¿no? Él es como que está en su propia vida como un videojuego, ¿sí? Padre, con Anthony Hopkins. Esas películas tendrían que ir directamente al DVD, ¿no? Al HD. ¿Esa no es la DVD que tiene Alzheimer? No, sí. ¿No? Sí. Wow. 6 nominaciones al Oscar. Medio complicado el asunto. Por eso es preferible no verla en el cine. Preferible olvidarse. Claro. Qué malo que sos. Yo creo que debe ser terrible, ¿eh? Sí. Ganó un premio Anthony Hopkins. Bueno, el Escuadrón Suicida todavía sigue estando en cartelera. Uh-huh. Sí, habrá que esperar que salga medio... Pero buena. Creo que por poco afluente, ¿no? ¿Sí? No sé si es que está tan buena. Me parece que hay pocas películas atractivas como... Para ir. ¿Y la de las ranas? ¿Qué onda? Las ranas. No sé si ya está... Creo que ¿qué sí. ¿Qué es? No Respires 2, sí. No Respires 2 la semana pasada se estrenó. ¿No habían matado al hombre del No Respires? No, se fue, no, escaparon. No. ¿Te acordás escaparon. Que la chica. La chica escapó. Sola, sí. El chico murió. Y él la seguía en la calle. Claro, era ciego. Claro, pues se llevó el billetín, la chica. Claro. Toda la billulla. Un suspenso, esa película está buenísima. Sí. No Respires 2. Justicia Implacable con el señor Jason Statham. Y es una historia de... Obviamente a mí me encanta el director. Este es Guy Ritchie, que el que hizo Cerdos y Diamantes. Muy lindo. Hizo película. Rock and Roll. Así que... También. El Rey Arturo también. La última Rey Arturo la hizo Guy Ritchie. Y las ranas, vamos a ver de qué se trata las ranas. Rana a ver, Disney. Pará. No vi viejos tampoco. Ah, esa también. No sé. Maligno salió. Mirá vos que te gusta el cine de terror. Maligno. Si no Respires 2. Una película de Oasis, 1996, un recital. Se está esperando en estreno el Peter Rabbit para los chicos. Sí. Bueno, Shang-Chi. La leyenda de los 10 anillos, que la vamos a tener que ir a ver entonces. Uh-huh. Yo vi un avance y me pareció muy, ¿sí? muy lindo. A mí me suena como a Doctor Strange, el Shang-Chi, ¿no? Bueno, iba a decir, a ver, vimos Doctor Strange en su momento cuando no era tan llamativo también. Sí, y fue buenísimo. Un muy buen producto. Sí. Hoy vi el tráiler a través de Spider-Man, el último. Oh, está buenísimo. La pelea de allí, ¿no? Está buenísimo. Ahora este miércoles se vende Marvel Zombie. ¿Marvel Zombie? Sí. What is if... Esta semana no vi... creo que estas últimas dos semanas no vi... Nosotros tampoco. Fue el miércoles pasado la de Doctor Strange. ¿Qué hubiese pasado si no hubieses perdido los dedos, las manos y sino el corazón? Oh, o sea... Re chapita estaba. Sí. No, igual no se sabe explicar, Carlito. No, Carlito está bueno. ¿Qué hubiese pasado si en vez de perder las manos... Pierde el corazón. Y muere. Si vos no lo interpretaste. No, el corazón sería el corazón que él tiene. La bondad. La bondad. Eso decís vos. Sí. El amor. El amor. Y además, obviamente, este médico excéntrico que... Uh-huh. Era muy, sí, muy egocéntrico. Merecía lo que le pasó. Igual... No, nadie se merece nada. Sí, para nada. Mí sí. Porque igual él era mudo es como y... que él no tenía ningún tipo de amor antes. Sí. Claro. Era bastante, viste que egocéntrico, su amor era él, ¿no? Claro, exacto. Obvio. Viste que ahí ven la chica pobre, lo quería, lo llevó hasta el último momento. Narcisista le dicen, ¿no? Sí, ay, narcisista. Narcisista. Bien, vamos a ir con el próximo, la próxima. Narcisista. La próxima efeméride es con la señora Dolores O'Riordan, ¿sí? Cantante, guitarrista y compositora irlandesa que falleció, hubiese nacido el año 1971, el 6 de septiembre, y falleció el 15 de enero de 2018. Una muerte que fue sorpresiva, ¿no? Una muerte súbita de la cantante Cranberries, estoy hablando. Ah, ¿sí? Mira, no sabía. Decime así, vos, porque yo... Dolores, Mary Ellen O'Riordan. La verdad que es una muerte sorpresiva, ¿no? Que después se hizo investigaciones para ver realmente qué le había pasado. Una muerte súbita, tan joven... así que vamos a escuchar uno de los temas que en el año 90, me acuerdo la primera vez que lo vi, dije, esta banda se las trae, obviamente. Justo Dolores se llamaba. Dolores. Y vamos a ir con The Cranberries, Zombie, dale. Insomnia, no te duermas. Who are Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13:30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148. Entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Muy bien, continuamos. Ring. Parece el que el afilador, ¿te acordás? Ring. Living on Video se llama. Trans X. Muy bueno, me encanta. Trans X. Sí, nadie no sabe decir cómo se llamaban los de... Hay dos audios, ¿no? Ahora vamos a escuchar. Hoy, Argentina trae cepa delta al Brasil. Brasil no va a jugar, no va a jugar. Argentino malandro. Argentino. Brasil fica triste pela Copa. No quer jugar. Debe ser Gerardo. ¿No? Gerardo, sí, para mí es Gerardo. A ver el otro. Hola chicos, les habla Gustavo. Gustavo. Bueno, Gustavito. Hoy escuchándolos como todos los lunes, una noche muy pero muy fría, especial para comer algo potente y tomar algo rico. Algún licorcito, algún coñacito. Pero bueno. Eso lo dejo para la consigna para ustedes. Hablando de consigna, me gustó. Puede ser Los Chifladitos. Chaparrón Buna. ¿Sí? Espirito y Lucas Tañi. Bueno, me gustaba. Y aparte, si lo llegan a pasar hoy por cable, lo vemos con mi mami. Realmente un humor re sano y tierno. Así que sí, bueno, la chicos, verdad que sí, ¿no? Un besote grande, cuídense. Y bueno, un abrazo grande. Chau, chau. Es verdad, es verdad. Bueno, muy bien, Gustavito. Gracias por el mensaje. Un lujo. Sí, la verdad que está para comer un guisito. ¿Tenemos otro más? A ver. Buenas noches, Radio Box. Parece que se vieron los dos juntos. Ahí está, ahí va a pedir con la misma moneda ella. A saludarlos. Respecto a la consigna, ni idea de los nombres. Solamente me acuerdo que uno le decía al otro, dígame licenciado. Claro. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Y si no me equivoco, también eran esos personajes los que decían, no hay de queso, nomás de papas. Algo así. Pero no me acuerdo los nombres. Bueno, nada, les dejo mi saludo, mi audio. Les deseo que tengan una muy linda noche y nada, chau, besos. Chau, qué chau. Grande, muy lindo el mensaje este de Majo. Es verdad la frase. Es verdad, es verdad. Y a uno de los dos le agarraba la garrotera. La gente sigue diciendo que no. La garrotera le agarraba el chavo, querida. No, no. ¿A él también? A ver. Perdón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. Figúrate. Ah, son unos genios. La verdad que fue... El doctor. Sí. Claro. La chiripiolca le agarraba. La chiripiorca era el chavo. Ah. Cuando se asustaba. Pero a uno de este también le agarraba. Y la garrotera. Y la garrotera al otro. Al chavo. ¿No es al revés? La garrotera el chavo para mí, ¿eh? No. La chiripiorca era. La chiripiorca es al chavo. No. Chinchicón. Ah, ¿sí? ¿Al revés era? Chinchicón. Chinchicón. Y de un golpe se le. No, sí, claro. Chapatín. Sí, así es la tía. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Chinchicón. Chichicón. Y de peón, fulvazo. Que es la versión de la Yuken. Ayuken. Y al chavo era un baldazo de agua, un poquito de agua en la cara y se le es pasaba. Verdad, pobrecito el chavo. Es un. O sea, la garrotera entonces era el chavo y la chiripiorca. Pégame. No, a ver si pegas. Ay, Dios. Igual estamos hablando de un. De un programa, como dijo Gustavo, totalmente sin maldad, ¿no? Esta cosa de tener personajes que no tenían la maldad. Ahí está. Winchicón. ¿Cómo es? Winchicón. Winchicón. Insercoin. Insercoin. Carlita se baña de espaldas. Insercoin. 11-64-00-7047. Sí, qué bueno, ahora van a estar. Se salvaron todas las mujeres, sacaron Dragon Ball. Ahora están protegidas, ya está. No me hables de eso, porque yo a Dragon Ball lo rebanco, pero a full, ¿eh? Bueno. No. ¿Por qué sacaron a porque Dragon Ball? Porque el maestro Roshi. Era agresivo. No era agresivo. Era un viejito medio verde, ¿no? Y tocaba mucho a Bulma. Le quería tocar sus partes siempre. Sí, ese viejito verde. Sí. Siempre o en un capítulo. No, pues. Siempre le quiso. ¿Siempre? Cuando veía una mujer, yo porque encima las mujeres de anime son todas bien pulposas, exuberantes. Los chinos le encanta, o los japoneses le encanta hacer una mujer que tal vez ellos no tienen. ¿Sí? Ojos redondos, grandotes. ¿Sí? Bueno, ya con los ojos, sí, yo te acuerdo. Ya está. Pero no, es que Bulma, que era mujer de Vegeta. Bulma. Ah, por eso entonces el nombre. No. Y bueno, y él quería tocarle siempre sus partes. Por eso pues, supuestamente prohibieron Dragon Ball. Lo sacaron de la grilla de Cartoon Network. Me parece una estupidez total. Acá. Sí, están de... para eso, para... Para, mí es para molestar. Es lo mismo Homero, como ¿no? La... Homero también. Tendrían que estar sacando a Homero también. Claro, y claro. De jalea. Es un genio Homero. En el mero fondo. ¿Cómo lo habían hecho, viste? Lo compaginaron. Lo compaginaron, quedaba tú, tú, tú. Homero habla Dios. Dios, va a dos salidas. Se sabe todo. Sí, peor que nosotros. No, a mí me gusta, me encanta. Ese capítulo, al final era el escocés el que lo salvó. Sí. Que filmaba, le gustaba filmar a la gente, Willy. Era terrible. El fisgón. Era un fisgón. Fisgón morbosón. ¿La Lisa, Alisa la imitás? ¿Qué? ¿Alisa la imitás? No, no te sale. Tendría que buscar alguna, no me acuerdo ahora. Pero, ¿viste que Lisa es una mexicana, la mujer? Ni... No te das ni cuenta, igual que Bart, que es una... Ahí está. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. No hay de qué. No hay de papa. Bueno, vamos con musiquita. 11-64-007-047. Llamanos y podés decirnos qué es. Ay, qué personaje son. Y bueno, nos queda la última efeméride, que es el cantante, uno de los cantantes de esta gran banda mexicana

al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Kenchasted. Kenchasted. Yo no fui. Yo no fui. Bart es un gen. Ahí está. Wiki, wiki, ¿cómo es? No, para hacer el ruido. Chiqui cuen. Chiqui cuen. Chiqui cuen. 11-64-00-7047. Decinos, ¿cuáles son los personajes estos que están... locos? Locos, no estamos locos. Acabamos de terminar la efeméride del día de hoy con Molotov Frijolero. Uno de los cantantes cumplió años hoy. Y bueno, le hicimos el homenaje. El homenajito, ¿sí? Bien, sepan entender que estoy despierta más o menos de las 5 de la mañana, o sea que... a veces se me traba. Estás pasadita. Estoy medio pasada. Anda si querés. No. Yo te reemplazo. Vamos a ir a radar de novedades. ¿Viste que no fue mucho? Después se queja Marcelo, ¿viste que...? Está bien, pero si no te decimos nada, estamos con efeméride de punta a punta. No, igual no había mucho. Me faltó Roger Waters, que también cumplía años hoy. No, justo el mejor te faltó. Muy bueno, ¿qué querés? Todos hoy cumplían años. ¿Sí? Hay mucha gente que cumple. ¿Sí? Bien, vamos a ir con radar de novedades y este primer tema de esta gran banda que es Duran Duran. Sí, el domingo cumpleaños yo, así que el lunes hagamos un programa. Eso, es verdad. Y va, bueno, a elegir su... vamos a preparar algo. ¿Qué va a ser? ¿Quieren grabar un par de cintas, algo? ¿Efeméride? Efeméride va a tener el caso. ¿El domingo se estrena La Parrilla? No, todavía no. Hijo de... No, todavía no se terminó. No se terminó. No. Hubo muchos días de humedad, así que se dejó casi 28 días de secado la losa. Y hay mucha humedad encima. Sí, se va a estar anunciado lluvia. Mañana, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo dicen que va a estar lindo. Te digo, con que... estos días de lluvia, ni ganas de ir a trabajar. No, te dan ganas de quedar. Ni ganas. Me pasa lo mismo. Te pasa lo mismo, pero no podemos. Tenemos que ir a trabajar. Pero yo tengo una excusa, ¿no? Si está lloviendo no se puede pintar, mucha humedad. Claro, claro, eso está bueno. Yo no, yo no puedo decir no puedo dar clases. Tengo que ir igual. Encima van todos los pibitos, no es que falta uno. Lo mandan todos los padres. Todos. No, los padres los mandan porque no los aguantan más. Y claro, si no, no pueden ver las novelas turcas. Claro. Obvio. Vamos a ir con la primer radar de novedades con esta gran banda de los 80 que vuelve. Duran Duran. Hoy se estrenó el disco que se llama Anniversary, ¿sí? Que es el tercer adelanto de su 15º álbum de estudio que se llama Future Past. ¿Sí? Y que se va hacer el evento principal el 22 de octubre a través de Tame Order para BMG y vamos a ir con Durán Durán, Anniversary, dale. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Escuchando Durán Durán, Anniversary. Este aniversario que cumple casi 40 años la banda, ¿sí? Así que por eso sacaron este tema con featuring de varios artistas, al igual que Elton John, que sacó con Dua Lipa, pero después va a empezar a tener otro featuring, ¿sí? Para ya después presentar el disco final de toda esta su carrera, digamos. Y Gorillaz también sacó esta semana pasada el disco, que también tiene un featuring con Robert Smith, que ya estuvieron haciendo, creo que en Inglaterra ya se están haciendo recitales. Así que dentro de poco ya nosotros también, ¿no? Lo cual a nosotros nos va a salir un poco caro, ¿sí? No. Si vienen gente de afuera, nos va a salir caro. ¿Cómo? Porque no van a hacer dólares. Claro. Llamanos al 1164007047. El señor Hernán Valdés estuvo, en realidad, no era un holograma el día sábado. No estaba grabado, ¿no? Dios mío. Y trajo a Juan José Arroyo, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Uno de los jugadores que estuvo en Insomnia contra Ultra. Sí, que te casi, pegó. Sí, casi me arranca un pie. Sí. Pero bueno, después le hicimos 27 goles. ¿Ronaldo era? Dios mío. Estuvo pasando música, estuvo pasando muy buena música. Así que, sí, que se dedica a eso. Altamente recomendable los sábados Ultra Box con el señor Hernán Bande, que yo no le mando más saludos porque no los lee al aire. ¿O no? No lee ni los WhatsApp, ni los que dejas en Facebook, así que nada, no vale así la pena que escribirle los saludo más. Por acá. Todo, vos lees las cosas. ¿Qué será? Tal vez no tiene la paciencia para leer, ¿no? Capaz no ¿sí? sabe leer. ¿Posta? Bueno, que venga Carly acá con nosotros, que nosotros le damos auspicio. Dice que no está a la altura. No está a la altura. Vamos a ir con Imagine Dragons, Monday. Una gran banda que saca este tema en un momento de pandemia, donde sí. mucha gente hizo muchas cosas musicales, pero dentro del estudio y todos separados, ¿no? Obviamente por el tema de la pandemia. Vamos a ir con Imagine Dragons, Monday, dale. When you're down on your luck, I take the man's gonna turn it up. When you face to the floor, I turn the dial, turn it up more. Acabamos de escuchar es Imagine Dragons Money, hecho en plena pandemia, ¿sí? Gran grupo, nuevo, ¿sí? No sé si indie, no sé qué es, ¿no? La onda de Imagine Dragons. Tecnopop. No sé, tampoco, ¿no? Dentro de un rato vamos a tener a Miguel Crux, tu amigo. ¿Qué, te pasó los temas? No, ¿no? Va a ir pasando Whistler's Trailer. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Conocí una traviesa. Carlita se sienta para comer, ¿viste? Está, sí, está re cómodo. Está todo el día sentado, sí, viene acá y sentado, se sienta acá. Claro. También. Vamos a ir, ahora me dice, acá llegamos, ya te paso, recién llegamos, me pone. Dame dos minutos, me dice. Dale, Migue. Dale, Migue. Dale, Migue, dale, Migue. Mover las nalgas. Vamos. Chucrut. Vamos a escuchar el próximo tema, grupo. Dale. Sí, un grupo que Radar es nuevo. Radar de novedades también. Último tema de Radar de Novedades. Así te quedas contento. Tres Después temas. Vienen las efemérides. De vuelta vienen las efemérides. La segunda temporada. Che, no hablamos de fútbol del campeonato local todavía. Después. Mucho empate, la fecha empate. Hoy Vélez acaba de romper el chanchito. ¿Cómo quedó Vélez? ¿Puntero o no? No, creo que no. Ah, está creo último. Pero acaba de meter cuatro pepas. ¿Cuatro eso? Cuatro pepas. ¿4-2 o 4-1? 4-0. 4-0. Independiente empató con River. ¿Y? El primer tiempo estuvo lindo. Gritó segundo. En un momento, yo estaba, les explico. Estaba escuchando una oración budista. Sí. Y el tipo gritó ¡gol! Y me hizo asustar, que no te das una idea. Casi me tiro de la Los perritos serio. Salieron Los volando. Perritos salieron volando. Y yo casi. En serio, me agarró un susto. Y sí. Hace 12 años que no le ganamos a River. En la cancha, o sea, de empataron. Sí. Y otra cosa. Después de este tema, ¿hablamos bien del tema de este Argentina-Brasil? Sí. Así. Dale, y del campeonato. Exacto. Dale. Disclosure. Vamos a escuchar Never Enough. Dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13:30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148. Entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como arroba lo de Tutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box y estamos con la presencia del señor Miguel Crux del otro lado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, estoy como un poco lujo, mojado. Papá. Salí de nadar un poco, pero bueno. Che, ¿está inundado ahí? Y la verdad que sí, hay muchos lugares, muchas rutas, muchas carreteras que están inundadas. Sí. Hay muchos lugares inundados todavía, pero está mejorando. Ya hicieron un par de días, viste, de calor agobiante, así que bastante bien. Y claro, sí, porque igual, ¿bajó la temperatura? Bueno, los días de la tormenta sí bajó la temperatura bastante. Estaba como en los, digamos, los 20, algo así, así que... Pero ya en estos días es bastante bien. Viste, o sea, nosotros que somos de Argentina, allá se inundan también. También. El primer mundo también. ¿Viste lo que es? ¿Viste? Vino Aida, la tormenta Aida, y arrasó con todo. ¿Miró? Arrasó con todo, sí, tal cual. Sí. Bien, sí. Señor Miguel, ¿cómo anda? ¿Cómo van? Muy bien. Bien, acá llegando al final del lunes, después de trabajar todo el día, pero tranquilo y felices haciendo el programa. Claro. Bueno, la verdad que nosotros no, hoy para nada no trabajamos porque hoy acá se festeja el Día del Trabajador. Así que mira. Feliz día. Feliz día, chicos. Se ríe por algo, se reirá. Primero de mayo le decía. ¿No? Muy bien. Festejo por doble. Así que hoy es el Día del Trabajador allá. Exactamente, sí, por eso fue un fin de semana largo y bueno, mucha gente, viste, aprovechando este fin de, así que todo. ¿Salieron hoy? Sí, claro, viste que aprovechar el día y disfrutar, aparte de una conejo negro, agradable. Conejo negro te dicen a vos, Miguel. ¿Por qué? Contá. Pues, no te hacen trabajar ni los magos. Se ríe, menos mal que se ríe y no se enoja. Bien, Migue, hoy es decime. El tema de lo romántico, pero letras románticas que pueden ser como de amar o de amar mal. O una desilusión, un engaño, una traición. No, igual siempre mi música va siempre para el lado oscuro, o sea que van ahí a ser está. De amor no correspondido. Ahí está. Así que por ese lado. De desamor. ¿Y con qué vamos sí. a empezar? Ari, ¿cómo estás? Aquel Carlitos, ¿cómo están todos? ¿Tano? Bien, todo bien. ¿Cómo están? Un lujo. ¿Sí? Sí. ¿Un lujo? Estoy perfecta. Bueno, perfecto. ¿Tu hijo, tu señora? Sí. Todo bien, están todo de 10. Bueno, me alegro mucho. Un saludo a Melissa. ¿Siguen de vacaciones todavía? En las piletas, paseando por ahí. Claro. O... No, acá ya empezaron las clases. Ya empezaron, ok, bueno. Ya está. Se terminó la joda. Sí, acá. Se terminó la joda. Ahí ya. está. Escúchame, vamos a escuchar tres temas entonces de Bien Oscuro de Desamor. De Desamor, sí, tal cual. Bueno, y para empezar, ahí bueno, está, agarré una banda local que es acá sí. de Nueva York. Sí. Que se llama Interpol. Ah, local, yo pensaba una banda. ¿Viste que me Gilme, ¿viste? Pensé que me iba a tirar un Varela, un Berazategui. Pensé que iba a tirar. New York. Claro, habla de Birmingham. Nosotros acá en Quilmes. Bueno, ¿viste? Bernal, ¿viste? Solano. Yo soy el corresponsal, ¿viste? Yo soy él es el corresponsal de afuera. Yeah. Claro. Tenemos bueno. que picar en alto, otro nivel, papá. Claro. Si no, estamos siempre. Claro, ¿viste? Yo soy el corresponsal, así que bueno, estoy explicando. Es local acá, obviamente. Interpol. ¿No? Es una banda conocida. Sí. Es indie, ¿no? Sí, es indie, pero sabes que tiene como un estilo también que lo asimilaron mucho en las revistas, más que nada como un estilo post-punk como lo que era Joy Division, lo catalogaron al cantante lo catalogaron así como un estilo, viste, a Ian, el cantante sí, Ian Collins, de Joy el cantante de Joy. Sí, tal cual. Y dijeron que, bueno, él quería lo quería imitar un poco, pero es lo que dijo solamente que lo había escuchado un par de veces y que no, la verdad que nada que ver, viste, porque... Joy Division, bueno, viene de los 70, ¿viste? 80, bueno, pero tiene igual, yo creo que igual está mintiendo. No, igualmente creo que hay voces únicas que no vuelven a salir y que son únicas. Exacto, sí. ¿Y sí, vamos, qué cual? Vamos entonces sí. a escuchar, Miguel? Bueno, vamos a escuchar de Interpol, vamos a escuchar Simmer. Simmer. Es un tema muy, muy, muy, muy lindo, espero que les guste. Bueno, dale, vamos con dale, más insomnio, vamos. Dale. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, you get away. Come along, I'm sorry. Muy bien, estamos de vuelta con Miguel Cruz y lo que acabamos de escuchar es Interpol. Muy bien, muy bien. La verdad que me encanta cómo me cortan los temas, como siempre. Eso es un... Viste, no cortamos. Estamos relajados, por eso. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo estuvo el programa hoy? Porque la verdad que recién llego y no pude escucharlo. ¿De dónde llegas? ¿De dónde venís? Contanos, a ver, un poquito. ¿De dónde venía? Del lado de Harrison, que queda un poquito apartado de acá. De George Harrison. ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Se puede contar? No, la verdad que no se puede contar. Having a barbecue. Después les cuento en privado. Ay, bien. Entonces, escuchamos Interpol y la banda que viene, ¿cuál es? Bueno, la banda que viene se llama Editors, es una banda de Inglaterra que se forma a mediados del 2000. La verdad que es muy buena, sigue siendo del mismo estilo, sí. Post-punk, que es un estilo post-punk más nuevo, más revival, sí. Como se le llama acá. Y estuvo sonando en muchos programas de televisión y bueno, así que no sé si quieren escuchar este tema, ¿qué obvio, les parece? Obvio, ¿cómo se llama el tema? Sí, te lo voy a deletrear y o si no te lo voy a pasar al castellano. Se llama Todo Final Tiene un Principio. Ahí está. An End Has a Start. Todo un final tiene un principio. Qué importante esto, ¿no? Que todo un final tiene un principio. Es verdad. Y vamos a escuchar entonces. Bueno, nos vamos con Editors entonces. Dale. Bien, continuamos con Insomnia. Hablando acá un poco de las votaciones que vamos a tener el fin de semana. ¿Sí? Sí, votamos para diputados, ¿no? ¿Y legisladores? Diputados, senadores. Exactamente, así que estamos a votar senadores en noviembre. También. Igual son como algo. ¿Cómo es? Las pasos. Las pasos. Paso, claro. Vos, sí. Mide allá. Pero una pregunta, ¿no? Yo sí. Porque quiero saber, ¿es necesario seguir votando por diputados? Sí, me parece que sí, es necesario. Sí, porque creo que lo que manejan ¿sí? todo. Sí. Para mí es necesario. Siempre que votan sí. las leyes, todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Para mí es necesario. Es primordial, entonces. Sí. Así que. Lamentablemente. Allá, la política siempre es primordial, sí. Nero. Es así, lamentablemente. Sí, tal cual. Uno no quiere entenderlo, pero es así. Lamentablemente. Sí. 22-31, 15 grados acá, ¿y cuánto allá? Y la verdad que tendría que... ¿Sabes qué? Le vamos a preguntar grados. A Alexa. A ver. Alexa, Melisa. ¿Cuál es la temperatura, Alexa? Acá estamos en este momento, ropa interior. Hace 70 grados Fahrenheit. Ahí está. Uf. Esta noche se esperan mínimas de 64 grados. Mirá, bueno, ¿quién está hablando? ¿Quién habló? ¿Quién? ¿Tony Stark? No, 70 grados Fahrenheit. Sí, 70 grados Fahrenheit, cosa que son 23 grados centígrados. Bueno. Ah, está normal, entonces. ¿Pero qué tiene la casa computarizada? Sí, tiene a Tony Stark ahí en la casa. Las computadoras de Tony Stark. Muero muerto. Es como un parlantito, ¿no? ¿Es un parlante? Claro. Sí, ah, vos le preguntás. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cómo se llama? Alexa. Alexa. Mirá vos. Claro, creo ¿vos? Que le pediste sí, más sí, todas esas cosas también, creo. Lo vi en un par de películas. Como la casa de los Simpsons. Claro. Exactamente. Con la voz de Pierce Brosnan. Claro. Hola, March. Sí, tal cual. Bien, ¿qué tenemos? Es buenísima la escenita sí. Con el limpio parabrisas para limpiar la cámara. Genial. Y para verla. No, Dios es genial, genial. Che, ¿se siguen mirando los Simpsons allá? Sí. Obvio. Always. ¿Allá no? El domingo pasado dieron hicieron la maratón de los primeros de cada temporada. 32 capítulos, 32 capítulos pegados. Sí, son los mejores. No, acá siguen estando, viste, como siempre, siguen ahí en Fox, que es el que lo transmite, así que no, siguen estando, sí, tal cual. Bien, sí. ¿Y allá no se llama Star ya? ¿Cómo? Acá, Star Channel, ¿no Star se llama Channel. Ya? Se llama ahora acá en la Argentina Star Channel. Oh, no. Acá se sigue llamando Fox, que es la compañía que siempre los patrocinó, ¿no? Bueno, sí. Acá Star Channel y te cobran, es una plataforma. Ahora salió una plataforma que está $800. Para mí, demasiado. ¿Y el fulvito? Sí, pero... Fue? A mil. Mil pesitos. Ya está. Wow. Pero no está... No el está domingo plataforma... fue el último partido. Y sí, porque es demasiado. Yo no pago desde un principio, no pago. No, ya nunca, sé, pero antes estaba 200. Bueno, se fue a 900. Chau, chau. Sí, sí. Es mucho. Sí, sí, terrible. Sí. Y sí, se hace demasiado eso. Y una hora de trabajo, mira. Mirá, escuchá. Tenía el Star Channel que me estaba cobrando y yo no lo veo. Hay que piratear el mundo, muchachos. Así es piratear. Echar la pelota. Claro. Y sí, tal cual. Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora, Migue? Bueno, este sí es súper romántico, que de seguro... No salió lo pirateado también. Ah. Sí, no es pirateado también. Así que... Una bueno, banda no que conseguí. Es una banda también media oscura. Y es un poquito oscura, pero no tan oscura, ¿viste? Sí. Pero igual seleccionaron este tema que me encantó, la sí, verdad. Sí, a mí me gusta este también. Este tema que... Sí, es un cover que aparte es de un tema que ya es un clásico. De Chris que, Isaac. Sí, tal cual, sí, de Chris Isaac, que la verdad que es un clásico y me acuerdo que lo pasaban hasta, me acuerdo que había una radio en esos tiempos que lo pasaban que se llamaba FM Horizonte. Sí. Sí. Así que, una bueno, qué sé yo, y comienza. Sí, ni hablar. Exactamente, tal cual. Sí. Bien, entonces vamos a escuchar, ¿cuál es el grupo? Bueno, el grupo se llama Him. Him. Es un tema que, bueno, como decíamos, de Chris Isaac, y el tema se llama The Wicked Game. Dale, después volvemos con más Insomnia, dale. Vamos. World was on fire and no one could save me but you. Que yo lo... Ahí está. La bien. Verdad que sí. Terrible, muy bueno, terrible sí. Tema. Sí. Muy bueno. Muy buen tema. Banda de muy rock. Tema, sí, ¿de verdad. Dónde son los Him? ¿De allá? No, ellos son de Finlandia. Exactamente, son de Helsinki. Ahí me acuerdo. Ahí Helsinki, está. Sí. Está igual que el sí, nombre sí, sí. De Helsinki, el nombre de la Casa de Papel. Claro. Claro, tal cual. ¿Viste sí, la sí, Casa sí. de Papel? ¿Te gustó? ¿Sabes qué? No. ¿Sabes que todavía no vi la Casa de Papel? No, no me puedo creer que no hayas visto no, la Casa no, no. de Papel. ¿Sabes lo que pasa? Es que, mira, yo me engancho si realmente veo el primer capítulo y si me engancha de una vez, miro. Pero vi el primer capítulo y no me enganchó ese primer capítulo, así no sé, quizás no, tendré que mirala, ver el segundo mirala, capítulo. Mirala. Estamos ya ¿sí? con una quinta temporada que termina. Primera parte. Primera parte que terminó de una forma que uno no se espera, ¿eh? Se mojó la ¿sí? Casa de Papel. Sí. Así que te recomiendo que la mires. Bien. Bueno, Migue. Están mis temas de amor ahí que ya saben. Ahí está. Te los dejé todos, ¿viste? No te puedes sí, quejar. Sí, sí, me di cuenta. Me ahí, di ¿viste? Cuenta, ¿viste? Hasta el final. Bien, 22:40 acá en la Argentina. Una hora menos allá en Estados Unidos. Pará. Porque sí. tiene Alexa. Carlito, la... ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Carlito? 22:40. ¿Cuántos deja, grados, déjame, Carlito? 15 grados 8. ¿Y la tuya? A ver. Acá. A ver, escucha. Alexa, Alexa, ¿qué hora es? Son las 9:40 de la noche. Yo, yo quiero uno para mi casa. Una pregunta inhóspita, a ver, pensaba. A ver, para Alexa, ¿qué le podemos preguntar? Yo quiero uno para mi casa, chicos. ¿Qué, qué? ¿Uno para tu casa, querés? Sí. ¿Vos le podés preguntar a ella cómo se siente? ¿O directamente son preguntas básicas que uno te dice? Preguntale cómo se siente. A ver, déjame ver. A ver. Alexa, ¿cómo te sentís? Ganando como siempre. Ganando como siempre. No, te lo puedo creer. Me siento como el orto, decía, ¿te imaginas? Alexa, stop. ¿Lo tenés configurado solamente en español o Carlito, también te ¿cómo en te sentás? No, digo, me siento en bien. En el Pinocho. Ay, ¿por qué no se van a...? Me voy, chicos. Chao. Chao. Muchas gracias. Bueno, ya tenés un integrante nuevo en la radio. Claro, Alexa, yo no lo puedo creer. Qué la lindo. Próxima tenemos un parlantito. Che, pará. Mostrame cómo dice gracias, Alexa. Dios mío. Bueno, amigue, bueno, un gusto como todos los lunes. Vamos a estar ahí sintonizando Estados Unidos, bueno, Argentina, Estados saben. Unidos. Exactamente, todos los lunes de acá, corresponsal directo. Ahí está. Muchas gracias por todo. Seguimos y nos vemos el lunes que viene. Bueno, dale. Te mando un beso. Chicos, grande. Un abrazo. Nos vemos. Grande. Un beso para Alexia. Un beso. Chao, hasta luego. Chao. Bien, continuamos con este, como ya empezamos desde Estados Unidos, temas románticos que pueden ser románticos o pueden ser desamor. Desamores. No solamente las baladas románticas son de hablando de amor, sino también de la decepción y de muchas cosas. Tristezas. Vamos a... Exactamente. Vamos a empezar con El Matón Policía Motorizado. Largo el tema, Largo el nombre. Digo, y además El Matón Policía Motorizado sacó el soundtrack de Ocupas. Ocupas. Sí, así que el es que verdad. Quiere verlo está en Spotify para todos ustedes. Y el tema se llama El Tesoro. Dale. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá y darte siempre a vos en la derrota hasta el final. Has preguntado.

Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Muy bien, continuamos con Insomnia acá, chequeando algunos Instagram de ex amigos. De ex amigos no nombrables. 1164-00-7047. Lo mejor igual, ¿eh? Ya fue. Está bien. Ya sí. Está. Nos puedes escuchar en www.fmradiox.com o Radio Box. Lo encontrás en Play Store. No pesa nada, absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a ir con el próximo tema. El señor Carlitos está durmiendo. ¿Vos podés 22 creerlo? 22 horas 51 minutos. Ya te está durmiendo. La... Amigo, ¡ay, tenemos un mensaje! A ver. Buenas noches, chicos. Habla Zambia, Tatú, de Berazategui. Les dejo un saludito. La radio está muy buena. Aguante Insomnia. Insomnia que empezó con él, ¿no? Sí, uno de los creadores. Uno de los creadores de Insomnia, pero Insomnia Fiestas. Fiestas electrónicas que hacíamos. Él empezó con el nombre, ¿no? Él dijo, bueno, Insomnia, y nosotros le tomamos el nombre. Le robamos. ¿Lo patentaron, chicos? Hicimos como Pablo Londra. Claro, Pablo, che, escuchame, Pablo. Tanto Insomnia y lo dormimos, ¿no? Gracias, Zambia, por el mensajito. Claro. Siempre buena onda, Zambia. Y sí. Zambia Tatú, mi futuro maestro. Maestro el Roshi. El maestro Roshi. ¿Quién es? Ah, el Roshi. Sí, el Roshi. Escúchame, antes el de ir Roshi. Con el tema este del próximo tema que es de Leo García. ¿Ibas a hablar de qué? Pablo Londra. Pablo Londra que ganó el juicio. Estaba escuchando a Jay Mamón, que me encanta, y decían que lo hicieron firmar estos. Lo engañaron. Lo engañaron. Como que le dijeron, bueno, vos sabés lo que tenés que hacer. Tenés que hacer de cuenta que firmás para nosotros. Y era un. Realmente después le hicieron un contrato que debía cantar estos 3 años. Sí. Sin decirle nada a él. Pero el pibe, ¿por qué no leyó o no? No, porque estaba en blanco la hoja. Ah, y después lo llenaron. Claro. Eso es chanta. Sí, entonces durante 3 años él dijo: yo no canto más porque a mí se me terminó el contrato. Y ahí empezó el tema de la denuncia de estos dos, que creo que se llama uno no entendí nada, Jesucristo. Pablo Londra. Le hicieron firmar un papel en blanco. Él ¿en dijo, blanco? ¿Sí? En blanco. Jesucristo. Después imprimieron un contrato. Exacto. Sí. Y no pudo cantar, sí. Tenía que cantar no las canciones. No podía sacar discos. No, tenían que cantar las canciones que ellos le decían. Sí. Pablo Londra ya se quería ir con una multinacional. Le había salido con una gran empresa de discos y no podía hacerlo porque tenía un contrato con ellos firmado haciéndose. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a salir en internet, en Instagram. Hacé de cuenta que estás firmando para nosotros. Y bueno, pusieron un papel en blanco y lo joder, jodieron. ¿Sí? 19 años, Pablo Londra. Que les ganó el juicio y ahora puede ya directamente estar en la multinacional. La Voz Argentina ganó. La Voz Argentina, un muchacho que estaba... Tartamudo. ¿Cómo pudo pero cantar? Pero cantaba muy bien. Está tartamudo. Vos no tenés que tartamudear, el muchacho es tartamudo. No, yo estaba haciendo como que... Cambia todo. Exacto. Sí, que ganó La Voz. Qué increíble. Y se hace un show en Movistar Arena... con todas las voces que son los últimos que ganaron. Sí. Ganó el Team Sole, ¿no? Porque pertenecía al Team Sole. Yo creo que este año ya la voz ya... Movistar no... Arena, que ya apunta a ser la que active los recitales. Exactamente. Sí. Dentro de poco ya viene con recitales de Abel Pintos. Exacto. Elegante. Sí. Elegante, sí. Saladita la de Abel Pintos, ¿eh? Porque mi amiga Karina quiere ir y... Tiene que vender un auto, más y o menos. Y eso es para... nacional, ¿eh? Mirá, con esa carita. Lollapalooza creo que ya está para el año que viene, ¿eh? ¿Cómo? Lollapalooza se está diciendo que ya el año que viene se viene uno en Movistar Arena, como decís vos. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde es? ¿Lollapalooza? No, en Movistar Arena. ¿Movistar Arena dónde queda? No sé si lo hacen. ¿Dónde lo hacen? ¿El Mandarín? Preguntale a ¿cómo? El parlantito. Caballito. Lo vimos la otra vez cuando en fuimos. En Caballito. Todo es lindo lugar, ¿eh? Y una de las cosas es que Abel Pintos viene arrasando bastante, bastante, ¿eh? Arrasando la billetera, venía. Cobra mucho, ¿eh? Los VIP esos están, no sé si están 20 mil pesos. Sí. Está bastante caro. Sí, para, sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí, así que, mira, bueno, poniendo generoso. Estaba la ganza. VIP. Villa Crespo, ahí está. VIP, ¿sí? Vamos a ir con el próximo tema, que es el señor Leo García, que cumplió años la semana pasada. Efeméride y te metió todo el chivo. Bueno, ahí está. Ahí te metí. Que se puso un kiosquito. Claro. Vamos con Hasta Leo. Ahora fue todo Gisela, ¿eh? Bueno, Gisela y Miguel. Ya, qué malo que sos. Dale, vamos con Leo García y después volvemos. Dale. García, 11 de la noche, 15 grados, se viene martes y miércoles lluviecita, a salir con el piloto. ¿Qué vas a hacer vos? Juegos de mesa. Juego de mesa. Sí, tengo juego de mesa, a jugar al juego de mesa, chicos. Y que, escúchame, ¿tenés para ahora? Porque tenés bastante chicos. Sí, muchos chicos tengo. Dios mío, Jesús. Jesús Cristo. Ya había perdido la costumbre de tener tantos chicos. Y juntos. Bueno, yo ya estoy hace un montón de tiempo con los chicos juntos, ¿eh? Un tema, me cansó, ¿eh? Me cansó. Ay, Dios mío. Escúchame, vamos a hablar antes del próximo tema de esto del Argentina-Brasil. ¿Cómo queda todo esto? Todavía hay que esperar que se explaye FIFA. No escuché que hayan sacado. ¿Puntos? No escuché que hayan sacado la definición todavía. ¿Y qué piensan ustedes que va que a pasar? Lo que se habla. A ver. Supuestamente Brasil o Anvisa lo que se quejan es de que hay 4 jugadores argentinos que vienen de jugar en la Premier League. Inglaterra es un país que para ellos es zona roja. Sí. Es decir, todo extranjero que venga de Inglaterra tiene que hacer una cuarentena. ¿Sí? Dentro de los últimos 14 días, que dentro de los últimos 14 días antes de llegar a Brasil, estuvo en Inglaterra. ¿Sí? Ahora bien. La realidad es que ellos quieren cubrirse de las nuevas cepas. hay dos cosas. La primera, la nueva cepa la trae un extranjero o un brasilero que haya estado viajando. Claro. Sí. ¿Sí? O sea, la cuarentena la tendría que hacer cualquiera de los dos. Hay jugadores como Williams que se vinieron a jugar hace una semana a Brasil y ya están jugando. ¿Se entiende? Y vienen de Inglaterra. Por otro lado, hay protocolos y se había acordado tanto para la Copa América como para los partidos de copas internacionales, protocolos por los cuales había un pasaje sanitario, ¿sí? O sea, se había acordado desde los mismos Ministerios de Salud permitir que se jugaran estos partidos. Entonces, el protocolo Conmebol tendría que ir por encima de lo que sería en este momento la restricción nacional brasilera. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los ministerios de todos los países, incluidos Brasil, accedieron y firmaron este convenio. Sí. Lo raro es acá que lo hayan dejado jugar 5 minutos. Bueno, hay cosas que se dicen, como por ejemplo, a ver, no podían, que dicen que no podían detenerlos mientras ellos no oficien, no estén haciendo algo. Ahora, si la realidad es que tienen que estar aislados, ya con salir del hotel ya no están aislados. Claro. Ya está, tuvieron contacto con todo el mundo. Si vos me decís, no, pero no estaban practicando, no estaban ejerciendo. A ver, ya al practicar dentro del estadio, están ejerciendo. Entonces son un montón de cosas. Claro, además no lo tendría que haber dejado ir. Tendría que estar en cuarentena en Brasil también. Yo particularmente no lo quise jugar. Y sí, no, fue todo Brasil muy turbio. No lo quiso muy jugar. Turbio. Claro, fue todo muy turbio. Dice llanamente, es preferible perder el invicto en el escritorio y no perderlo de vuelta. Sí, en la cancha. Ya estaba igual, estaba medio picadito el partido, había empezado medio áspero. Sí, sí, se había empezado lindo. Sí. Qué lástima. Sorprendente. Pero bueno, la verdad que fue un borracho porque el policía... Que entró... A ver, claro. Yo entiendo que es un policía armado en la cancha. Claro. Es como que... Que fue todo muy raro. Sí, la verdad que creo que es como la charla que después fue subtitulada entre Messi. Messi. Claro. Messi le decía, ¿para qué esperaba 5 minutos? ¿Por qué no? Es más, el mismo de Conmebol Brasil decía, estuvieron mal, está mal hecho cómo se hizo. Sí. Claro, no hubo... Ahora, se escucharon comentarios por atrás de los periodistas que decían que periodistas allegados a Conmebol, llegaron a decir que se había hablado con Anvisa, bueno, dennos hasta el entretiempo, hacemos los cambios, desde Conmebol decir, hacemos los cambios y los mandan. Y una se los locura. Llevan. A ver, ¿cómo Conmebol va a decidir cuándo Argentina tiene que sacar un... No puede jugar, no puede jugar. Ahora, si Conmebol y FIFA están diciendo, muchachos, pueden jugar, listo, ya, Anvisa no tiene por qué intervenir. Si interviene, tiene que hacerlo antes de que empiece el partido. Claro. O lo lógico sería... El tema que acá estamos hablando de FIFA, Conmebol, todo algo internacional. No estamos hablando de un club de barrio que no hay notificaciones, un malentendido. No, es algo, una cosa... Increíble. Hay un estadio insólito, armado. Todo un merchandising, seguridad, una cosa. Sí. Traslado. Aparte, increíble. El partido que estamos hablando. A ver, vamos a ser sinceros. Hay cosas en juego. Yo creo que era... hablábamos de un Brasil-Perú y no pasaba. ¿Sí? Esto es un partido que es... Viene ya medio picante. No nos olvidemos... Además, lo está mirando todo el mundo esto. No nos olvidemos qué pasó también, que a Brasil no le dieron 9 jugadores. ¿No? Ahora, ¿cómo los jugadores de la Premier League no fueron cedidos a Brasil y Argentina tuvo 4 jugadores? Es raro. Sí, entonces, es como que hay un tirillafloje y hablaba mucho de que Bolsonaro siempre fue el espejo de lo que lo hacen. O sea, vos vas al brasilero en Estados Unidos le piden visa, Bolsonaro al estadounidense le pide visa. ¿Se entiende? Sí. O sea, si para ellos vas a Inglaterra y sos de riesgo, bueno, si vos inglés venís acá, sos de riesgo. Claro. Ahora, el Gran Premio de Brasil, que se va a correr en noviembre, ¿qué van a hacer con la Fórmula 1? El equipo de Inglaterra no viene. los equipos de Inglaterra. Raro, ¿eh? O tienen es que venir raro, 14 días antes cuando primero tienen el Gran Premio ya. ¿Cómo hacer? O sea, es medio... No, todo returbio, todo returbio. Es como, ¿sabes qué me hace acordar? Cuando a Maradona en el 94 le prohibieron jugar el Mundial y después lo llamaron para ser comentarista. Está ver, la muchacho, fotito de la enfermera sí, llevándose o no. A... O sea, ¿qué, ¿cómo es esto? No puedo entrar al país para jugar, soy persona no grata, pero puedo entrar para como comentarista. Esto es más o menos lo mismo. ¿Y Argentina va a jugar con Bolivia? Argentina... Va a jugar con Bolivia, obviamente ya no van a jugar, pero por una cuestión de que ya estaba decidida antes, tanto Emiliano Martínez como Emiliano Buendía, Lo Celso jugaban los dos partidos estos y no jugaban con Bolivia. Los habían cedido solo por dos partidos, uh-huh. No por los tres. Ellos ya viajaron, creo que de hecho ya están en Inglaterra. Los cuatro que eran el problema. El Cuti Romero, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez y Lo Celso. Sí, es más, creo que tenían que ir a Croacia y de ahí pasaban a Inglaterra. Exactamente, porque tampoco podían acceder. ¡Oh, Dios mío! 10 días en Croacia se tienen que quedar, como una cuarentena. ¡Qué lío! Lo que hacemos ni zapada, déjame entrar. Claro, hay tantas cosas para hacer, ¿o no? Es increíble, sí, increíble bueno, así, creo que pasó. Así estamos. Bueno, campeonato local, primero Talleres con 20 Talleres. Puntos. Lanús, mismo puntaje, obviamente por diferencia de gol está segundo. Tercero Independiente. Sí. Cuarto River. No sé, me parece creo que Racing está con Independiente, ¿no? No, no, Mariña. No. No. Ah, no, subió no. River. Está River y después Racing. Ajá. Ahí está. Así bien, que bueno. Vamos pues a nos ir... toca contra Lanús el próximo partido, ahí podemos quedar puntero otra vez. Vamos a ver. Si Dios quiere. Igual, convengamos que es un campeonato que está... Boca ganó otra muy vez. Muy juntitos, todos muy juntitos. Boca ganó otra vez, 2-1. Sí, después... Lanús ganó, creo, un gol en Orsay de 2 metros adelantado, creo. No, del Pepe Sant. Sigue haciendo gol el Pepe, ¿cuánto? De 50 años. Y... 43. Ay, Dios 44. Mío. Mirá. Estamos... ¿Y Luchetti? Somos... ¿Cuánto tiene Luchetti? También. Ahí. Mirá vos, qué grande, ¿eh? Bien, vamos el a ir. Pato Filiol estaba internado. ¿Pato Filiol? Sí, estaba si internado. Si jugamos nosotros en el nivel que jugamos miércoles, viernes, escúchame. A Pelé le estirparon un cáncer. Tumor también, sí. El cáncer de colon. Eso por comer muchos pebetes. No, Pelé que está. Pero 80 y pico de años tiene, yo no. 70 y pico. Creo que más, ¿eh? 93. Bien, vamos a ir al próximo tema, que es de este señor que también es un gran exponente de la música rock. Que murió un 4 de septiembre del 2014. ¡Ah! ¡Otro efeméride! ¡Así no se puede! Están camuflados. 23.08. 11 y 10. ¡Y un tema! Y seguimos con los temas de Gisela. Alexia, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Alexia? 23 horas. 8 segundos. 8 segundos, ¿verdad? Hasta la segunda adelantada, Alexia. Vamos a ir con el señor Gustavo Adrián Cerati y este gran tema que es. Genial. Adiós. Dale. Se despide, ¿eh? Insomnia por Radio Box 102.9. Es crecer. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Nos llamás al 1164-007-047. Cerati, ¿qué decir de Cerati? Muchas cosas tendría que ser, decir que es infinito, ¿sí? Nació en 1959 y falleció en 2014 y es infinito. Infinito. Bien, vamos a ir con el próximo tema que es de Coti. ¿Sí? ¿Dónde está Corazón? Coti, ¿no? Sorokin. El yerno de Marcelo Tinelli. Se acaba de... ¿Está en pareja ya? Sí, y además creo que están ya viviendo juntos. ¿Sí? No. Vamos. Es muy grande. Pero él está contento de estar con Candelaria. Sí. ¿Y el Tucu López? ¿Tucu López? A los besos con la mujer de... ¿El Tucu López? Todo escupido con comida. No, chicos, todo con precaución. ¿Tú López anda en la calle a los besos con la mujer? Sabrina de... Roja. No, que la mujer ya beso. No. Pero ya no es mujer de Luciano Castro. Sí. Y él dice de como que esas fotos justo le quiso dar un beso y... Tres pesos. Tres pesos. Aquí tus limoncitos. 23-13, 15 grados. Vamos con el tema de Coti y después volvemos. Dale. Fue el pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va. Los besos que supimos una noche dar. ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Y los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va. Como el agua del río hacia el mar. Hoy no supe ver las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? Thank you. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos con Coti Sorokin, ¿no es? Sí. Yerno de Marcelo Tinelli. ¿Dónde está corazón? Y ahora el que viene, si no lo bailaste. Sí, sí. Año 91, en Project te daban el cassette por el aniversario y uno, ¿sí?, de los temas era este, el de Los Auténticos Decadentes, Loco tu forma de ser, dale. Muy bien, continuamos con Insomnia después de escuchar a Los Decadentes con un tema noventero. Creo que es uno de los primeros temas que supimos que el Cucho no era el único que cantaba. Sí, es verdad, tenés razón. Llámanos, llámanos al 1164-007047. 23-23, 16 grados. Voy a elegir todos nacionales los temas, todos en castellano. Escuchá. Oh, qué temón. Andrés Calamaro, Crímenes Perfectos, dale. Traemos un revólver. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. No termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor para no. Moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos mientras la gente indiferente se da cuenta. De vez en cuando solamente sale afuera la peor madera. Insomnia por Radio Box 102.9. En lo de Seba,

Qué época de los pericos está. Qué grande el Baiano. No hay otro, no hay otro. Yo los vi en los galpones de la RAP, ahí en 14 ahí se hacían y 138. Los corsos. Claro, ahí cuando eran los galpones. La Miranda. Antes de la Miranda. Se armaban íbamos los corsos, con... ¿sabes cómo se tiraban? Pibrazos. Yo lo vi por primera vez a Rodrigo en ese lugar, cuando todavía no cantaba cuarteto, que cantaba melódico, pelo largo. Bien. Y se armaba unos líos ahí adentro. Sí, porque era picante. Era esa picante, zona era, sí. Y todos los que iban ahí era picante, picante. Es verdad. Pero bueno, era un corso, viste. Para la familia. Para la familia. Yo iba con mi mamá, ¿eh? Bueno, para la familia. Por eso. ¿Vale? Yo no, porque yo bailaba. ¿Vos bailabas? Yo bailaba, sí. Así que yo andaba por todos lados. ¿Te tiraban más espuma? Historia que... Sí. A mí me puedes escribir un libro ya, cara. Papi. ¿Eh? Haciendo el ruido, el ruidito de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no. McFantan era. Era un fantasma. Fantasma negro. Fantasma. Escuchame, ibas a... Éramos bailando. Los batucas. Los bat- ah, sí, vos éramos estabas todos rumberos. En la... Ah, mirá, ¿y vos qué estabas? Tic, tic, tic. Éramos todos. Ahí está. Hacé el ruidito. Chum, chum, chum, chum. Ahí está. Le pegó un golpe. No. 11-64-00-7047. La mejor época de los pericos, creo que con el Baiano, fue buenísimo. Muchos le imitaron, ¿eh? En los que son banda de cumbia. El Boyoya. Boyoya. Bojeiro. Bojeiro. Boyolmi. ¿Quién decía Bojeiro? Boyolmi. El de los perros. Raúl Portal. Qué claro. Bueno, pobre. Quien paz descansa. El portal de las mascotas. Ay, cómo. Che, cómo lloraba con eso. Que ay, Dios. Yo lo miraba. Agarraba una depresión. Por los perros vemos, perdidos. Sí. Pero encontraban a su familia. Sí. ¿La perrita cómo se llamaba? Ay, ¿te acordás que tenía una perra? Sí. No sé, no me acuerdo. Era un nombre de mujer. Sí, de reproductor femenino. ¿Posta? Sí. Y lo decía. ¿En serio? Sí, Chocha le decía. Ah, mira. Nombre, ¿no? Ah, mira. Sí. No sabía. Ahora vamos a ver el portal de las mascotas. 11-64-00-7047. Dale, llamanos. Vamos a ir con el próximo tema, que también en los 90, uf, ¿sí? Otro fue... clásico. Sí. Esa historia de desamor de Sergio es esta. ¿Sí? Inigualable. Sí, sí, sí. Mirá vos. Vamos a escuchar... Sergio Rodman. Ah. Vamos a... Sergio Denis. Vamos con esta gran canción, Los Cadillacs, Siguiendo la Luna. Dale. Como un crimen lo que tú Verdad para mí. Esto explícale parece a la gente que te reí. No, no estamos hablando explicar? Porque yo me equivoqué porque era Chicha Candela. Chicha Candela. Vos habías dicho lo otro. Claro, yo iba a decir la mala palabra, el molusco. El molusco. Que tiene una perla en el medio. No es mala palabra, si vamos al caso. No, bueno, pero estaba acá. Es está prohibida. Está prohibida. 1164-007047. Empezamos con el bloque Trabax. Bloque Trabax también, obviamente, va por sí. el lado del amor, ilusión, enamoramiento. Ay, Dios mío, ¿cómo es la vida del enamorado? Corazón bueno, roto. Corazón roto. A Carlita le dicen corazón partido. ¿Por qué? Me ve medio bobo. Nah, si me ve con un ojo. ¿Con qué empezamos, Ari? Vamos a arrancar. ¿Te acuerdas en los 80 que vos no te tenías ese amante o te habías separado y no te podías casar acá y ibas para otro lado? Eso, sí. Y ahí sacó suéter. Casémonos vía México. ¿Ah? Ahí está, mirá. Vamos. Empezamos con una parte del amor. Esta es la parte de la trampa. O... Sí, yo nunca había escuchado, nunca había prestado atención. ¿No? Este tipo que estaba no estaba casado acá y se fue afuera. No puedo casarme con vos. Claro. Porque yo era la historia de Miguel Cruz. Era la historia Lo que pasa es que en realidad dice, y no existe separación legal. O sea, sí. Claro. El tipo en realidad ya no estaba en pareja, pero seguía casado. Claro. Realmente. Era de mi papá la, el tema, boludo. Le pregunté a Migue. Sí. Hizo el, ¿de qué? Hizo el tonto, no me contestó. ¿De qué? ¿De dónde había venido? No me contó. Ah, bueno. Habrá venido con Melissa. Después te contó nada. Claro. Y ahora sigue? Vamos a ir a ver. Pasamos ya por la trampa, pero en algún momento, ¿quién no tuvo esa obsesión de...? Dale, mandamos mensajitos ahora. Mirame. Claro, ¿te acordás? Mirame. Virus te lo decía distinto. Dame una señal, te decía. Dale. Y ahí se va Virus, con esa voz tan particular de Federico. Otra de las grandes voces que dejó el rock nacional. Sí, la verdad que sí. Ya nos vamos a otra parte del amor. Sí. Ese amor distraído, ese que no se daba cuenta y casi se lo pierde, pasaba cerquita. Vamos con los Cafres. Casi que me pierdo. Oh, qué lindo tema. Thank you. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando, me cayó la de quién sos. Claro que salpica este charco al barro, ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi. Se van los Cafres, otra de las grandes bandas del reggae nacional. Bien, le agradecemos a la Espiga de Oro que nos dejó unas facturas riquísimas. ¿Sí? Vélez Sarsfield 1959, Quilmes. Así ahí que, va, nos dejó el chino acá de sí, inadaptados. Así que gracias, ¿eh? Tenemos gracias, para desayunar mañana. Y para comer ahora también. Bien, murió Yarvide. Dios mío. ¿De qué murió? ¿Qué le pasó? COVID. Tuvo 3 meses internado, entubado, sí, y murió de COVID. Pero lo entubaron mal. ¿Por qué? Porque el caño se... por otra parte. Qué malo que... Y Susana Jiménez salió en Telefe. No sé si vieron la... Una nota le hicieron, una nota, ¿no?, a Cristina y Rodolfo. Exactamente, donde ella contaba que la pasó bastante mal, que le agarró neumonía bilateral a sí. Susana. Que, bueno, estuvo hablando con el médico y le dijo, mira, si me vas a entubar... prefiero morirme. ¿Sí? No quería que la entuba. ¿Qué decisión? Decisión sí. que ella tomó porque dice que no sabía que no iba a salir de esa situación. ¿Y cómo sabes? Bueno, lo que ella le daba miedo era eso, la incertidumbre sí. de lo que podría pasar. Y en Uruguay lo que hicieron fue un experimento con unas medicaciones nuevas que todavía no llegaron acá a la Argentina, que allá a los que están internados le dan, que no me acuerdo bien cuál es la plata, ¿no? Es plata que puso ella como para que le den ese medicamento. Tenés razón, porque sabes que acá en la Argentina hay el mismo medicamento y sí. En los hospitales públicos no se lo dan a la gente, directamente lo intuban. Exacto, dos inyecciones para la neumonía. Ah, un medicamento caro. Un medicamento bastante caro, muy caro, que se lo dio a Susana, se lo dio allá y es que salió adelante. Pero más a decir que Jardín no tenía plata para pagar eso. No sé. Y pero hay que ver en qué momento estaba. Él lo pusieron en coma farmacológico apenas entró y ya después no tenía decisión. Vos imaginate que él no tenía familia, era hijo único, tenía sí. sus primos y él le decía sobrino a los hijos de sus primos. ¿No tenía HIV? No sé. Tal vez. Escúchame, causa Espartaco. Espartacus. ¿Te acuerdan? Che. Sí. Estaba buscando información. No, estaba buscando la vacuna esa que decía vos. No es una vacuna, es un medicamento. Yo tengo una alumna que el padre trabaja en un hospital. Sí. Quedó internado y el padre pedía, porque saben el medicamento, pero no se lo dan. ¿O no hay? No se lo dan. Y ella estaba enojada por eso. Son caros. Sí, estaba enojada por eso. Estaba enojada que el padre sabía que trabajaba en el hospital y podía salir de esa neumonía, la podían salir tranquilamente. Pero bueno, son cosas que pasan. Ollarvide muere. Estuvo en una causa bastante complicada con Luciano Garbellano, que en ese momento tenía como un spa. No, un sauna. Un sauna. Sauna para... para... hombres. Hombres. Y mira, lo encontraron... Lo filmaron. Lo filmaron. Era una cama que le hicieron a Ollarvide. Había un tema de un anillo también, creo. Sí. Que era de... ¿de oro? No, de este que murió. ¿Cómo se llama? Ollarvide. Ollarvide, sí, sí. Oh, ok. Así que... y Jean-Paul Belmondo, ese actor francés. Francés. Con ya 80 y pico de años, falleció el día de hoy. Así que bueno, 80 y pico nada más. Casi 90, casi 90. Bueno, ¿alguna 20... película famosa que Jean Paul? Jean Paul tenía, pero en los años 60. Yo no conozco ninguna. Era reconocido en esa época. Con Sofía Loren, con toda esa camada de... la camada de allá de... de allá de Europa. Allá al fondo. De Europa. Camada. La Sofía, el Jean-Paul. La anchoa. Bueno, 23:58, nos estamos despidiendo de este gran día que estuvimos. Sí, lindo lunes, entretenido. Nos entretenemos cada día más entre nosotros, detrás del corte. Espero del otro lado también que la hayan pasado bien. Hay mucha gente que nos escucha, que después por ahí me dice, le sacamos una sonrisa, le mando saludos a todos. Me dice a mí, te escuché, profe, pero no quise mandar mensaje. Bueno. Sí, pero bueno, se escucha. Lo importante que la hayan pasado bien. Bien, señor Marcelo Galateo, despidiéndose ya, del día de hoy. Ya dije mi despedida. Nos vemos en el curso. Nos vemos en el curso. Señor Ariel Amaral. Gran programa. Muchas alegrías de seguir estando acá con ustedes. Así que nada, un abrazo grande. Señor Menelik. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está esperando para cobrar, está pensando en la plata. La billulla. Y bueno, yo lo que les deseo es un buen descanso, unas buenas, muy buenas noches y también muy buena onda, ¿sí? Para seguir esta semana de la mejor forma, aunque llueva, aunque salga el sol, todo es lindo en la vida. Así que bueno, nos vemos la semana que viene acá con Insomnia y nos despedimos ¿con quién? Sí, con Fito. Nos vamos a ir con el más lindo de todos los amores, ese amor infantil. 11:06, Fito Páez. Dale, hasta lunes. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos